Me roba la plata, se pone sabroso. Él luce mi ropa, se busca una nena y se va a guarachar. Ay, ay, ay, pero qué suegro tengo, pero qué suegro tengo, pero qué suegro tengo, pero qué suegro tengo. A la hora de almuerzo lo encuentro en mi casa, tirado en la cama, fumando un tabaco, y si lo regaño me saca la lengua y se pone a chiflar. Ay, ay, ay, qué suegro más malo.